Justo al lado de la historia que da fe de eventos trascendentales, prospera la pequeña crónica, la llamada historia menor, que habla de la cotidianidad de gente común como usted, como yo, de sus costumbres, sueños, anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Todos transitamos por la esquina del tiempo donde nacen sueños. Merodean pasiones y surgen historias. En ese espacio mágico hemos coincidido con la musa de la vida, vestida con diferentes atuendos. En ocasiones acicalada de luna con ojeras de serenata, otras como arrullo de cuna o quizás engalanada de luces y zapatillas de cristal. Igual son canciones errantes, olvidadas o dormidas tal vez en la bastilla de una falda interminable, pero finalmente prendidas en la ardiente piel del alma. Ese tiempo de ayer, como el de siempre, será un fascinante reencuentro con el pasado, y así, historia y música, estrechadas en una íntima cadencia al son de la vida. Con la emisión de este programa, concluimos el ciclo de dos dedicados a la figura del Señor Jesús Virgen Soto, que entre otras cosas le correspondió pertenecer a la primera generación de heroicos socorristas voluntarios de la benemérita Cruz Roja, delegación Los Mochis. Con nuestro programa, me decías anteriormente que las enfermeras sí recibían alguna remuneración, ¿no? Por sus servicios. Los voluntarios, ¿no? No, voluntarios. En eso consiste el ser Cruz Roja. Sin socorrismo no hay Cruz Roja. Socorrismo tiene que ser voluntario. Esa doctrina, ese sentido tan humanístico, la gente que va ahí ya lo sabe, o se lo hacen comprender cuando está ahí, que no va a recibir nada, que no. A lo mejor va a recibir quizás hasta incomprensión de la sociedad en algunos casos. De antemano ya se sabe y se le dice al aspirante a socorrismo que las obligaciones que tiene, pero que de ahí no va a percibir ni un centavo. A mí me ofrecieron dinero cuando me iban a dar la comandancia una vez y no la acepté. No, dije. Yo, ¿tú dijiste que no? Sí. Dije, yo no estoy en la Cruz Roja para que me paguen. Yo estoy por agradecimiento y porque tengo espíritu de servicio. No más. El día que se me acabe el espíritu de servicio. Entonces se pasa la charola, ¿sí? ¿O te retiras? Así es. Bueno, okay. Muchachos, escuchen por favor bien este mensaje que a todos nos sirve. El área de... Me dijiste que el área, si había una persona, un choque, por ejemplo, en la internacional, ¿salían hasta allá? Ah, sí, salían. ¿Cómo eran los servicios de teléfonos cuando tú entraste? ¿No había teléfonos de México? No, como ahora. No, lo que pasa es que pues ya ve que mucha gente llegaba. Hay un accidente en tal parte. Llegaba avisarnos y de esa manera íbamos. Porque hubo accidentes que no nos dimos cuenta. Pero la mayoría de la gente venía a avisarnos dónde estaba el accidente. Y salían. Y salían. En ese Mochis, viejo de mi corazón, no existía pavimento. Las calles. Iba a ver. No había nada, ¿no? No había alumbrado. No, hombre. No había semáforos, consiguientemente. ¿Qué tan veloz iban a hacer el servicio la ambulancia? Pues cuando estaba seco, pues sí, un poquito más de lo normal. Vamos a hablar de 50. 50. Okay. Pero ya 60. Pero ya con lodo, pues a 20, a 30, pues sí. Pero con siempre pues, se culeaba muy feo la ambulancia. Sí. Y nomás caías una zanja. Y para salir, sí, había sí. que pedir ayuda para que nos ayudaran a sacarla. ¿Se conserva todavía esa ambulancia que recibieron, la primera que recibieron aquella Fargo? Pues se dice que la vieron por ahí, pero como dicen, que la vieron. Y están tratando de ubicarla para rescatarla. Hasta es lo último que sé yo sobre esa ambulancia. Marca Fargo, ¿verdad? Fargo. ¿Tenía 3 asientos adelante o 2 asientos? A los lados tenía. Nada más. Y era cortita, ¿verdad? Sí, era cortita. Pero sí cabía la camilla de perdigones que sale en la Guerra Mundial. Esa que se doblaban así. La que se doblaba así. Era, ¿cómo se llama? Es una camilla. Esa sí la traían ustedes, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Y era lo único que traían? Era lo único y lo esencial de dar los primeros auxilios. Alcohol y eso para tapar heridas, para entablillar, porque antes entablillábamos, traíamos un atracazo de tablitas aquí y venda. Inmovilizar, pues, es lo más importante, ¿no? Alcohol, inmovilizar, para que no te perjudique más, porque estás cobrado con respuesta, con el movimiento, pues te puede dañar más. En sintonía con las memorias a través de la música de ayer, aquí en la esquina del tiempo. Quisiera saber si me has olvidado. Si ha nacido en ti un nuevo querer para así tranquilizar mi vida, pues ni canto, ni río, ni duermo, ni es vida mi vida desde que te perdí. Quisiera saber si me has olvidado, pues yo siento un amor tan profundo que aún estoy llorando. Quisiera volverte a besar, tenerte de nuevo otra vez, pues mi canto ni río, ni duermo, y aún te sigo amando. Siento un amor tan profundo que aún llorando. Quisiera volverte a besar, tenerte de nuevo otra vez, pues ni canto, ni río, ni duermo, y aún te sigo amando. Dijiste que entre 40 y 60 se podía conducir la... Así es. Bueno, tú seguías con tu trabajo. Así en el día de cobrador. Así es. Para la Casa Daico. Así que es. Ya no existe. Así es. Y y tu vida personal, conjugabas, combinabas tu trabajo con la de siempre asistir religiosamente a tus actividades de voluntario de la Cruz Roja, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duraron en ese espacio? Pues hasta el 60 y el 68, porque el 68 nos cambiamos para allá. ¿Se cambiaron a dónde? Ahí donde está actualmente, en Tenochtitlan. Y Guillermo Prieto. Ahí se edificó. A mí me tocó ahí acompañar al presidente nacional de la Cruz Roja, a don Emilio Ibarra, poner la primera piedra cuando donaron ese terreno para la Cruz Roja. Yo estuve presente ahí. ¿En ese acto no tienes alguna fotografía? Pues no te sabría decir, pero debe por ahí andar una perdidita. Pues fíjate que si la tienes, que la compartas, porque eso puede salir inclusive en lo que te comentaba de los CDs, los CDs, para que vaya ahí la fotografía, pues, porque es un acto muy relevante, pues, sí, ¿no? Tomando en consideración la tarea y la labor que desempeña la Benemérita, es a veces se sale de los sentidos, de verdad es que uno no se imagina el enorme aparato en que consiste la... También tengo otro detalle. A ver. Yo estuve en la construcción de la primera piedra del Hotel Santa Anita. Iba a ser pasada. Daico estaba así por aquel lado, pues. Ah, ok, a la vuelta, sí. Y luego ahí era un como corral, había un centro, había una cantina. ¿Y? Pues ahí. Pasabas por ahí. Era alboroto y ahí vi que pusieron la primera piedra. Tú llegaste ahí, ¿no? Algo así de, me imaginé. ¿Qué otra primera piedra pusieron? A ver, ¿cuál otra primera piedra? No, de eso no me acuerdo. Pues, bueno, tú estuviste con tu vida, pues, conjugando las dos cosas, lo comentábamos. ¿Nunca tuviste algún... te jalaron las orejas en tu casa porque, hey, ya vas otra vez a todos los días? No, es que es normal el celo de las esposas, en mi caso, pues. Hay veces que... como ya después ya me tocó los puros sábados y duré como 30 años sin fallar los sábados. ¿Todos los sábados en Es Guardia? Todos los sábados. ¿De qué hora a qué hora? Pues de las 10 a las 6 de la mañana. ¿Tenías que estar ahí? Sí. Es que cuando nos cambiamos allá seguimos con los mismos reglamentos de acá, pues. La hacíamos despiertos. Ya después ya cambiaron nuestros jefes y ya la plebada duerme. Está bien lo que duermen, pero... y a mí lo que más me interesaba es que durmiera el chofer. Que el chofer durmiera, molestarlo lo menos que se pudiera. Si habíamos salido había que despertarlo, pero ya iba descansado. No tendría que estar despierto el chofer porque es el que íbamos a cargo de nosotros. ¿Tú conduciste alguna vez la...? Ah, una ocasión nada más. Pero como de emergencia. De emergencia. ¿La Fargo, la primera ambulancia, tenía los cambios arriba o abajo? No, abajo. Abajo. Abajo, sí. Sí, era una como una van, le decían antes, ¿no? Sí. Y luego no era blanca, era ploma. Nomás le pusimos la Cruz Roja. Así, blanca y la Cruz Roja. ¿De veras? Sí. Tenía el frente, en la puerta de atrás y a los costados. ¿Y la sirena dónde la adquirieron? ¿Ya se la dieron con sirena? No, esa era una sirena de aire. Con el aire funcionaba. ¿Cómo? A ver. Sí, es de aire. Mientras, como además de que llevas un abanico. Sí. ¿No? Y conforme va la... y que anda dando vuelta. Huye. Sí. ¿De veras? No era muy fuerte, ¿no? Pero pues hacía ruido. Está usted en la esquina del tiempo, en una cita con el ayer. Quiero que me supliques que yo te quiera. No quiero verte llorar, ni quiero que pase pena. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba. Un cuchillo me clavaba en mitad del corazón. Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí. Hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdas de mí. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise, al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora estará de no hay remedio, ya no te puedo querer. Yo bien quisiera quererte, pero no puedo. La culpa no tengo yo, ni mando en mi sentimiento. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente. Y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar. Que te pago por moneda que me enseñaste a cuñar. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise, al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora estará de no hay remedio, ya no te puedo querer. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. Te quise, al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora estará de no hay remedio, ya no te puedo muchachas, estas señoritas que son parte de este proyecto, de este trabajo, como ustedes que están escuchando ahora, ni siquiera se imaginaban, ¿verdad? Eso es otra cosa esto, bueno. Y esa Fargo les duró hasta que se acabó, pero como dicen un amigo mío, ¿cuánto tiempo tuvo de uso? 10 años, 12 años, 15 años. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Que sí me acuerdo es que la vendieron, pero compraron una, parece que era una Chevrolet, también tipo panel. Había que acondicionarla, ¿no? Yo creo que todavía siguen con lo mismo, condicionándoles, ¿no? Pero cada vez con más cosas. Pues sí, ¿no? sí, la tecnología está muy adelantada. Sí, les conviene con todo, con oxígeno, con todo vienen, con todo vienen. Y en tanto, tu vida personal, ¿cuáles eran tus horas de ocio, tu tiempo libre? Por ejemplo, ¿a dónde ibas a cenar? Yo te estoy hablando de los años 50, cuando tú estuviste aquí. Sí. ¿Dónde ibas a comer, a asistirte, a desayunar, a cenar o a salir a bailar? ¿Tú salías a bailar con cierta regularidad? No, a mí no me gusta el baile. Fíjate, qué cosas, ¿no? Me gusta el baile. Casi ni se cree eso, ¿no? ¿Y tenías alguna...? El hobby mío era el cine. Ah, ¿te gustaba el cine? Muchas, me gusta, y todavía hasta la fecha. ¿Eres? Pues una vez hubo huelga aquí y me fui al cine a San Blas. ¿Tú te acuerdas de esa huelga? Sí, se huelga de los cines y me fui a San Blas a ver cine. ¿De qué año? ¿Te acuerdas de eso? ¿De qué año estuvo? Exactamente, no podría dar fechas, pero yo aquí no hubo cine y me fui a San Blas. Estuvo como un año, dos años. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero... Yo sí me acuerdo de eso. No había aquí. No había, yo creo que fue en el 58, el 58, sí. Entre el 58 y el 60 hubo un problema con los cines al no querer pagar un impuesto y decidieron cerrar. Entonces la ciudad de Los Mochis se quedó de veras sin la otra opción de entretenimiento y de diversión, que entre otras cosas estaba la radio. Existían los bailes que ocasionalmente se hacían en la sociedad mutualista, en el centro social, y pues párale de contar, porque no había cafés, restaurantes donde uno pudiera ir a platicar como existen ahora. Así es. Entonces la otra opción era el cine era obligatorio. Ir al cine, todo mundo era obligatorio, porque no había diversión. Así es. Y tenemos que esperarnos en diciembre para que viniera el béisbol. Ajá. Y duraba un suspiro, como sigue durando todavía, a los que nos gusta el béisbol. Sí. Es un suspiro lo que dura la temporada. Y se iba y otra vez llegaba, como decían antes, perdón la expresión, se atiriciaba la gente, pues, porque no había los espacios que existen ahora, ¿no? Así es. Entonces tú te ibas a San Blas a ver películas. Sí, al cine, sí. Acostumbrado aquí que no había techos en los cines, por ejemplo, ahora hacían abiertos. Y si no buscaban a los húngaros aquí, andaban las colonias. ¿Verdad que sí? Acá en donde estaba la Laguna Verde, me acuerdo que había llegaban siempre los húngaros. Siempre traían cine, ¿verdad? Sí, sí. Siempre. Tenían sus carpas y luego. Fíjate cómo son las cosas, así empezó, bueno, el señor Pulos, el papá de los Pulos. Era una persona que llegó de paso con los cines. Pues ponía las bancas, ponía la pantalla, el proyector y los sonidos a darle. Hey. Y se invitaba a la gente y total asistía, ¿no? Es la hora de resonar con los recuerdos en la mágica esquina del tiempo. Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada, que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón. Si a nadie le pido y a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero por esta pasión? Quien sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio. penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Quien sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Ese es el Mochis. ¿Qué más? ¿Dónde ibas a comer? ¿El restaurante Pacífico? ¿Te acuerdas? ¿De la Rata Muerta no, también? No, yo era muy taquero. Ok, sí. Taquitos Dorados. Anda. Porque los Taquitos Dorados yo creo que nacieron aquí en los Mochis. yo no sé en dónde, qué otra parte se puede decir Taquitos Dorados. Sí, ya que me salí con aquella familia, entonces había una refresquería a dar vuelta de Daico, así una señora Calocha, le decían la señora, que tenía en su changarrito, tenía un perico, pero perico así de como de, ¿cómo te puedo decir? Como de barro. Ah, okay. Ahí llegaba yo y me tomaba una Pepsi Cola, como lo dicen, y un pan para empezar. Sí. Y ya después, ya que me acomodé bien en la tienda, conseguí una señora que me atendiera, que es mi segunda mamá de aquí. Ella fue mi mamá, que ya murió. La de aquí se murió, pero tengo la de Tuzpan. Qué cosas, ¿no? Gracias a Dios. Y en esa, nada más en ese espacio que, o ese lugar donde tú ibas a, pues a cenar los Taquitos Dorados, la Freitanga. Sí. Había otro lugar donde ibas, al Pozole, al Menudo. Iba mucho a comer unas así como tostaditas, pero allá para el lado de aquel lado, ahí andábamos hablando. Ajá. Ahí donde estaba la zona. La zona de tolerancia. Sí. Sí, al oriente. Para allá me iba yo. Porque ya vendían mucha comida. Había mucha fritanga, ¿no? Sí. Pues sí, es que había muchos parroquianos que iban. Pues estaba cerquita, yo tenía bicicleta. Todavía tengo, ¿no? Pero es que también tenía. Y pues me iba a cenar y me regresaba. No, porque ya estaba en la tienda yo. Ya me habían dado las llaves de la tienda. Jesús, en los primeros días, los primeros años de la como socorrista, ¿te daban a ti uniforme? ¿Te lo obsequiaban o lo tenías que comprar? No, la benemérita. El presidente del patronato nos compraron el uniforme. ¿Y cómo era el uniforme? Era beige. ¿Como khaki? Khaki. Ah, ok. ¿Y tenía como botas? No. No. Ok. Zapato negro nomás. Pero eso lo compraba uno. ¿El zapato sí? Uniforme y camisa. ¿Y camisa de qué color? Kepi o casco. ¿Y la camisa también del mismo color? El mismo color, sí. Khaki. ¿Kepi o casco? El casco. Cualquiera de las dos cosas. Para salir teníamos que llevar el casco. Eso es lo que le obsequiaba la Cruz Roja. ¿Cuándo se instituyó el Día del Socorrista? La fecha no la tengo exactamente. Pero ¿y tú ya cuando entraste ya estaban? Sí, pues es ya, que... ya se había, por ejemplo, que el día del bombero les hacen una comida, ¿no? Y les hacen regalos. Les dan regalos. Sí, es que... Sí tengo los datos, pero de momento no los traigo. El del socorrista... Es que el fundador de la Cruz Roja, a nivel mundial, se llamaba Juan Enrique Dunán. Esa persona, él hizo un libro, pero nunca lo pude encontrar, que se llama La Guerra de Solferino. Fue por ahí en Francia, hasta donde. Esa persona tuvo mucho dinero. Entonces, en la guerra que se hicieron allá en su país, él miró las carencias de la gente herida, entonces empezó a meter dinero él para socorrer a esas gentes. Y él fue el fundador de la Cruz Roja. Y murió en un asilo. ¿Murió en un asilo? Murió en un asilo. Qué cosas, ¿no? Desde el Mochis viejo de mi corazón, con la mejor música del recuerdo en su programa, En la Esquina del Tiempo. Thank you. tuviste en esos días, por ejemplo, que lo que yo me estoy refiriendo, les hacían comida, alguna comida, o les hacían obsequios de la propia sociedad? Nunca hubo ese detalle. Cuando estuvimos acá en Hidalgo y Allende, entre mismos nosotros hacíamos unas cooperachas. No, como que hacíamos como un comité, okay, nosotros mismos. Y la comandancia nos daba un escrito para pedirle al comercio. Okay. Y ya esos regalos se los repartíamos en todos los socorristas. Pero no hacíamos nada de fiesta como ahora. ¿Ahora sí les hacen una fiesta? Sí, ahora sí. Ahora se hacen comida, sí, ¿verdad? ¿Y en qué día es? ¿No te acuerdas? Sí te acuerdas. Ahí fue ahora. Ok, dice Día Mundial del Voluntario 2008. Cena baile, salón galas del Hotel Plaza Inn. Martes 24 de junio a las 21 horas. Pase personal. Esta fiesta se la hicieron a todo el personal de la Cruz Roja. A todo el personal. Ok. Fue en el salón galas, ya lo dije, a partir de las 21 horas. Pues acaba de pasar. Sí, las 24. Ese es el día que el 24 de junio es cuando se los hacen. Así es. Ese es el día. El Día Mundial del Socorrismo. Es el Día Mundial del Socorrismo. 24. Bueno, ok. El mero día de San Juan. El mero día de San Juan, efectivamente. Así es. El Día del Socorrista, ¿cuándo se instituyó? ¿Cómo era la ambulancia por dentro? No tuvieron otros locales, ¿verdad? No estuvieron en otro local más que en la Allende, y se fueron allá a la Guillermo Prieto, ¿verdad? Pues yo no sé qué más se puedo preguntar, esto no va a salir, ¿no? Pero ¿fuiste comandante? Así es. ¿De qué tiempo más o menos? Pues estuve 3 periodos. Donde ya me salí fue donde me ofrecieron sueldo. Dije, no, yo no. ¿No quisiste? No. Porque sentí yo que como que ya me estaban pagando lo que yo estaba diciendo de corazón. Y ya no me gustó. Pero sigue siendo socorrista. Bueno, tú sigues activo. Todavía. Socorrista. O sea, tú rechazas la idea de pasar al retiro. Tú no quieres retirar. No, yo no me retiro mientras. Tú no te vas a retirar mientras puedas caminar. Lo que pasa ahora con el puesto que tengo, que soy comandante general a nivel nacional, yo nada más debo estar presente porque es mi obligación cuando hay zona de desastre. ¿Por qué? Porque viene gente de México y yo soy los que los ando ubicando donde está la zona de desastre para que ellos se den cuenta de propia vista de los daños que hay en la región. Entonces, estás como no retirado ni tampoco en el exilio, estás como, ¿qué te diré? Ya tienes una jerarquía que te ganaste al paso de los años. Así es. Una justicia, vaya. Así es. Se hizo contigo en tu persona una justicia, y yo siento que lo mereces sobradamente, ¿no? Pues yo considero que sí. Porque no es porque los años que tenga, es porque siento y siempre he sentido servir a la gente. Fuera de Cruz Roja, pues también se ayuda a la gente de la manera que uno puede. Claro. De una manera u otra. Porque siempre he sido así, toda mi vida. Y me siento contento conmigo mismo. No, qué bueno, que desde un principio sabes qué es lo que quieres y que lo lograste a lo largo de tu vida. No sé, creo que es un gran mensaje que has dado con tu actitud ante la vida, con tu actitud ante los retos que te ofreció los propios años. Así es. Tu propia historia, impecable, honesta, con un alto sentido de responsabilidad, de entrega, porque ha sido una entrega. Así es. Tú no has entregado horas, has entregado alma, has entregado corazón, espíritu, mente, voluntad. Has entregado toda la institución. Así es. Y es por eso que yo me aventuré a invitarte a este programa, porque de alguna u otra forma siento que es ejemplar. Es un ejemplo a seguir. Y ahorita ves que estamos con un problema de valores. Así es. Tenemos un problema de... cada vez lo decimos, lo señalamos más. Es un problema agudo que tenemos. Y que venga alguien a decirnos que está haciendo las cosas porque ha sido su gusto y porque ha querido redituarle a la ciudad, a la ciudadanía de Los Mochis, que te acogió. Así es. Tal. Qué gusto que estuviste aquí, que te quedaste aquí, que compartiste toda tu voluntad, todo tu cariño, todo tu amor. Y qué bueno que estás aquí también para hacer este programa. Y que esto salga, que realmente que se sepa. Que se sepa. Es muy importante lo que estás comentando tú, porque hay mucha gente aquí que están aquí como que no están aquí porque no ven los alcances de lo que la ciudad, lo que la gente, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido. Y pues es mi manera de pensar, porque algunos tenemos la manera no de servirnos, sino de servir. Y otros piensan, por ejemplo, hay gente que dice que uno está en la Cruz Roja porque le conviene. En ese concepto nos tenían, hoy ya no. No, pues estará robando ahí. Y así, detallitos. Está, por ejemplo, cuando llegamos a un accidente. Si nosotros llegamos a un accidente, es porque ya sucedió el accidente. No podemos adivinar dónde va a ser el accidente. Claro. Se pierde algo, el socorrismo. El socorrismo. Se pierde algo de los lesionados, perdón, o el paciente. Pero si nosotros llegamos al accidente, es que ya nos avisaron del accidente. Ya otra persona llegó primero. Ya un espacio, sí, de tiempo que pasó, vaya. Sí, pero todas esas cosas se han ido borrando porque la gente ya está más consciente de la labor del socorrismo. En sintonía con las memorias a través de la música de ayer, aquí en la esquina del tiempo. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí con tu sabia fatal, me emponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir. Como hiedra del mal te me enredaste, y como no me quieres me voy a morir. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí con tu sabia sé que inútilmente me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir. Como hiedra del mal te me enredaste, y como no me quieres, me voy a morir. ¿Alguna experiencia de esas? Tú tienes, has de tener muchas anécdotas en tu largo trajinar por esta actividad. ¿Alguna experiencia así fuerte? En Cruz Roja, a mí lo que más me duele como socorrista, ¿no?, como socorrista y ser humano, es que se me mueran los niños y los ancianos. Y me ha tocado esas dos cosas. Que se mueran niños y que mueran ancianos. En el trayecto de ir a socorrerlos. Sí, un amigo, trajimos a un señor del lado de Ahome. El señor, para que traía estallamiento de vísceras, pero estaba vivo, pues. Y veníamos haciendo la lucha y dicen, no me dejen morir, no me quiero morir, no se va a morir, no se va a morir. Nosotros siempre tratamos de levantar la moral. Claro. No, que usted se va a sanar, que usted va a sanar. No se va a morir, no se va a morir. Se murió en el camino. Llegando aquí casi a Mochis. Pero sabíamos que se iba a morir. Sí, no había otra, ¿verdad? De antemano sabíamos que se iba a morir. Bueno, tú has estado muy cerquita de todos esos trances. Así es. Es curten mucho el alma, ¿no? Y lo que más duele, por ejemplo, en un accidente, que fallece un niño en la carretera y nadie, no lo puedes mover, no lo puedes mover hasta que lleguen las autoridades. Entonces me tocó una vez un accidente donde eran tres niños, dos fallecidos y uno vivo. En esa ocasión pues dejé a unos muchachos ahí cuidando a los niños, me traían las autoridades y me traje yo al vivo y al papá de él. Iba su papá en una motocar, no sé qué, pagado de topo. Uh-huh. Y la atropellaron de frente. No era más que de dos carriles, la carretera, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces. Topolobaches. Llegar a checar signos vitales, este no, y este sí, y este no, y este sí. Y se quedaron los niños tirados ahí. Pero yo dejé dos elementos ahí cuidándolos, para que hasta quedaran las autoridades. Para que los levantaran. ¿Y te trajiste al niño? Al vivo, sí. ¿Se salvó? Sí. Qué bueno. Y gracias a Dios. ¿Recuerdas un accidente muy, muy sonado que hubo aquí en Sufragio? Que se chocaron dos trenes o se descarriló. Ah, ese cuando se cayó, el del puente fue, ¿no? El del puente. No, ese le tocó a la Guasave. Le tocó a Guasave. Ah, le tocó a Guasave ir por allá, ¿por qué? ¿No estaba más cerca aquí de Los Mochis? No, fue pasando Guasave, en el puente que está por ahí. Ah, ok, eso fue en otra ocasión. Yo me refiero como a la, por ahí así como el 78-79, que ahí por Sufragio tuvo un accidente muy fuerte también. Que el de Guasave fue un puente que se cayó, sí. Y se hundieron, se sí, pues estaba lloviendo. No, esto fue antes de ese trágico accidente. Fui aquí en pues que fueron todas las ambulancias donde había, porque muy de madrugada fue ese accidente. Yo creo que sería en el 76, 77. A lo mejor sí fueron los muchachos, nomás que no me tocó guardia ni ese día. No pudo haber sucedido eso, porque okay. Sí sucede. Bueno, yo no sé ya qué tenga que preguntarte. Yo creo que se vació todo el contenido. ¿No tienes algo que agregar? Pues nada más agradecerles a ustedes el haberme permitido estar con ustedes. A nombre de mis compañeros de Cruz Roja y de todo el personal administrativo, darle las gracias por habernos brindado esta oportunidad para expresar lo que ha sido a través del tiempo Cruz Roja Mexicana, Delegación Los Mochis. Orgullosamente. Orgullosamente. Ok, Jesús, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Infinitamente muchas gracias. Yo creo que igualmente nosotros correspondemos con ese, con esa emoción, vaya, tratamos de corresponder a la gente que lo merece, pues en tu caso, ¿no? Que vino y que estuvo aquí para dar su testimonio de vida. Así su es. Su testimonio de vida aquí. Los compañeros, ¿no hablamos de los compañeros? ¿Tus compañeros? Sí. Esa primera generación que fue. Vamos a volver atrás, esa pregunta es muy importante. Se me andaba olvidando. Algunas personas, me comentabas tú, que algunas personas llegaron a la Cruz Roja, los voluntarios, porque tuvieron algunas diferencias cuando se estaba haciendo también, en ese mismo tiempo, lapso de tiempo, se estaba configurando también lo que era el cuerpo de bomberos. Así es. Heroico de bomberos. Pero que hubo alguna, no deserción, sino que algunas diferencias y se vinieron acá a la Cruz Roja. Así es. Esos compañeros tuyos, algunos no viven, algunos viven. Así ¿no? es. Pero, bueno, pues algunos viven, uno de ellos es Jesús Elguezábal Arteche, Jesús López Galaviz, Carlos Moreno, Arnulfo Leiva, Vicente Corvera Soto, Sergio Arturo Calderón Valenzuela, Francisco Arana, José Ángel Sánchez, no, ese cayó allá, José Ángel Sánchez, es de la segunda generación, pues también José Ángel Sánchez y Jaime Pérez Rocha, también. Jaime Pérez Rocha, sí me comentaron, sí, por eso lo mencioné. Sí, Jaime Pérez Rocha estuvo con nosotros. Y muchos que se me escapan a la memoria, pero que a nombre de ellos también les doy las gracias a ustedes por habernos llamado para hacer una remembranza de la vida uno de nosotros. Y en lo personal, pues no me queda más que agradecerles sus atenciones. Al contrario, gracias a ti por cedernos tu tiempo. Tú tienes que estar trabajando ahorita. Mi vida privada, pues también fue muy bien. Me fue muy bien, gracias a Dios. Tuve unos hijos, una esposa. Mi esposa era de aquí. Aquí encontré todo. Así que, ¿para qué lo ando buscando? O sea, que si a ti alguien te ofrece dinero, por decir unos 50 millones de dólares, que te vayas a vivir a Mexicali. No, pues no me. ¿Para qué me voy si aquí estoy bien? Tú no cambias de la mochi por nada. No. Nunca de los nunca, pues yo lo vi crecer. Haz de cuenta que sembramos de una mata como en la Cruz Roja, como digo los muchachos. Ustedes están disfrutando de la sombra, pero nosotros sembramos el árbol. Sí, ¿verdad? Así es. Les tocó lo duro, lo pesado. Sí. Y ellos están cosechando lo que nosotros sembramos. Y gracias a Dios que germinó, porque tal si se seca, ¿verdad? No, que de buena suerte no pasó así. Gracias. Pero es el decir, ¿verdad? Así es. Pues Jesús, infinitamente muchas gracias, un abrazo, que Dios te bendiga, y gracias por todo tu esfuerzo, por todo tu vida que nos has dado, todo el bien que nos has dado a esta ciudad. Y mientras aquí andemos, si les puedo servir en algo... Muchas gracias, tengo muy muchas amable. Amistades que nos rodean, que nos pueden ayudar en un momento, todos necesitamos de todos en este claro momento. Claro que sí, así es. Bueno, nos vamos, lo espero aquí la próxima semana en punto de las 8 de la noche, miércoles por supuesto, aquí en su programa En la Esquina del Tiempo. Es la hora de resonar con los recuerdos en la mágica esquina del tiempo. 15 minutos para seguirte mirando, para seguirte besando. Me quedan 15 minutos, voy a tener que dejarte, sacrificando mi anhelo. Vivamos estos momentos intensamente, mi cielo, en comunión nuestras almas, con la pasión encendida. Hagamos que estos momentos nos duren toda la vida. Después, ¿qué importa la muerte? Si llega de todos modos, me quedan 15 minutos y voy a dártelos todos. Nuestras almas, con la pasión encendida, hagamos que estos momentos nos duren toda la vida. Después, ¿qué importa la muerte? Si llega de todos modos, me quedan 15 minutos. Voy a dártelos Nos vamos. Apreciamos infinitamente la generosidad de su audiencia y lo convoco a usted públicamente a encontrarnos aquí, en la esquina del tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en la frecuencia mágica de Radio Universidad de Occidente. Producción general y conducción, José Sandoval Gómez. Asistente de producción, Fili Sandoval Guzmán y Diana Orduño Báez. Asistencia técnica, Antonio Medina Vallardo y Álvaro Robles Zúñiga. Colaboradores, el señor Camilo Robles y Valdés.